Bueno, estamos aquí en el Festival de la Empanada en Casa Grande. Tenemos el gusto, el honor y el placer de presentar a María del Carmen Ordóñez, que fue quien ganó en este Festival de la Empanada por cuarta vez consecutiva el premio y el Festival de la Empanada. Felicitaciones, María del Carmen. Y bueno, ¿cuáles son tus sentimientos en este momento? Realmente me siento feliz de poder hacer y de poder brindar esto de hacer las empanadas, porque lo hago realmente con mucho amor, porque es para una comunidad, es para mi comunidad, y lo hago con mucha responsabilidad, porque así como me gusta comer las cosas como corresponden, rica y bien presentada, me gusta que todo el mundo coma mi comida, que es la misma comida que yo elaboro y consumo. Mari, sabemos que sos miembro de la Cámara de Producciones No Tradicionales. Contanos, por favor, para Radio Panamericana un poquito qué es lo que esto significa. Esa cámara se la hicieron en Córdoba un grupo de 12 ingenieros en la cual se hacían comida, como dicen los tradicionales, o sea que no un guiso, no un estofado, sino estas comidas que se van perdiendo, comidas culturales que de nuestros ancestros para que no queden atrás y no perdamos nuestra identidad como pueblo originario. Mari, ¿cómo podemos contactarnos contigo? Sabemos que tenés esto de comidas típicas regionales del norte argentino. ¿Cómo nos contactamos con vos? Yo tengo el teléfono, digamos en este caso, el teléfono celular que tiene característica de Córdoba Capital, 0351-156-76-82-17. Un WhatsApp, con eso ya nos podemos comunicar. Y tengo una pregunta más. Sabemos que tenés un libro de recetas. Comentanos sobre ese libro, por favor. En realidad tengo dos libros de recetas, de comidas. El primero, lamentablemente, lo tengo agotado. Bueno, en algún momento que la economía se mejore, lo podré editar. En ese libro hay muchas comidas. Se llama Cocinando para Mucho. O sea que son de porciones para 10 porciones y de ahí la multiplicamos por 2, por 3, por la cantidad de contingentes, si se puede decir, para cocinar. Allí están comida, por decirte, si sale un grupo de campamento que puede hacer comida en la brasa, al rescoldo, en un horno, en un bajo de una lata con una chapa de brasa encima. Bueno, todas esas cosas que un adolescente o una persona que esté lejos no se lleva toda la infraestructura de la casa para poder cocinar. Y tiene comida, lógicamente, muy típica, característica, muy elaborada, sanas, nutritiva, así como cocinaban nuestras abuelas. Y en el segundo ya es un libro, se llama Cocinando para Amigos, en el cual hay muchas comidas de distintas regiones, como Perú, Bolivia, árabes, comidas árabes, algunas italianas, pero así, porque me gustan investigar y me gusta que sean comidas sanas, elaboradas y nutritivas. Mari Ordóñez, recordamos, comida para muchos y comida para... Cocinando para mucho y cocinando para amigos. Esos son los dos libros. Muy bien, gracias, Mari. Muy, muy amable a vos y mucha suerte en esto. Gracias a la radio.